Oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceterización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír, mortales. Oíd, mortales. Buenas noches. Hola, Luis. ¿Cómo Hola. Estás? Buenas noches, Cristina. ¿Cómo estás? ¿Empezamos el programa? El programa que se llama Oíd Mortales. Que siempre nos escuchan a través de la M690, gracias a nuestro amigo Julio Pardo, que está allá en la operación técnica. Y también a Braulio Domínguez, que está en la operación técnica de www.laretaguardia.com.ar. O sea que nosotros somos pacientes que nos operan día dos. Día dos, sí, sí. Entre Julio y Braulio nos operan. Muy bien. No sé cómo saldrá la operación. Menos mal que no se llama agosto, porque si no ya nos tendríamos que ir preparando. Braulio, mirá las cosas que te dicen. No se me había ocurrido eso. Bueno, claro. También hay un dicho que dice... Julio y agosto y te lleva no sé quién, o sea, prepárate porque, no sé. Bueno, sí, sí, hay un dicho así bastante nefasto, que dicen, te enfermaste en agosto y te llevó septiembre, o te enfermaste en julio, no sé, sí, sí, es una cosa. Bien, ¿sabés que podés comunicarte? Vamos a ponernos serio, Cristina. Es que hay que las cosas hay que ponerle humor, Luis, ¿para bueno. qué nos vamos a poner serio? No, sí, para sí. estar serio ya está el mundial, del que no vamos a hablar. No vamos a hablar. No vamos a hablar del mundial. Bien. Siempre estamos en comunicación con vos a través de oidmortales2011@yahoo.com.ar, de oidmortales2011 en nuestro Facebook y de nuestro número de teléfono 3533-1744, al que podés dejarnos mensajes y nosotros los vamos a escuchar y no te los vamos a responder. La sinceridad ante todo. No, sí, te los vamos a responder, pero no por teléfono, porque vos llamás y nosotros no estamos atendiendo el teléfono. Es un lugar que dejás el mensajito. Y acá riéndose con nosotros y tomándose la vida con alegría, no en solfa, sino con alegría, está nuestra amiga, nuestra ya más que columnista, es parte de Oídos Mortales, esta mujer. Ya es parte, ya no puedo decir que es una columnista. No es una columna en medio, no, es un pilar, son varias columnas. Nuestra amiga la doctora Catalina Galati. Buenas noches, doctora. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Qué alegría venir siempre aquí. Bueno, nosotros también es una alegría. La doctora siempre nos trae algo dulce, algo salado. Traemos mate. Esto más que un programa de radio es un programa de cocina. Sí, así de... Sí. de no, sé. Pero es para compartir. Compartimos leyes, compartimos algo dulce y el mate siempre tiene que estar, ¿no? Acá igual me avisan que guarda que esta no es una grabadora de mensajes, es un teléfono que suena y atienden. Ahora, vos y yo, Luis, no atendemos. No, atiende Braulio. Así que, bueno, el que quiera llamar, que llame. O sea, y de paso el que quiere llamar... le conocen la voz a Braulio. Braulio tiene un muffin de chocolate al cual le está hablando, pero no sé, esto se está poniendo un poco más complejo, creo. Bueno, vos intentás llamar al 3533-1744 y después nos contás, porque yo no puedo llamar desde acá, o sea, salvo que diga, ya vengo, me voy con el celular, llamo por teléfono y veo a ver quién me atiende. ¿Te parece, Luis? No, quédate acá. ¿No? 3533-1744. Bien, ¿y de qué vamos a hablar hoy, doctora Galati? Violencia laboral. Violencia laboral. Es uno de los temas que también se dio en las jornadas del Hospital Pirovano. Uh-huh. Estuvieron tres personas aquí, ¿no? Que estuvieron hablando de las jornadas multidisciplinarias. Todos los lunes vinimos charlando. Bueno, fueron muy lindas y hubo... Bueno, yo estuve en dos mesas. Uh-huh. En una hablamos sobre la ley de enfermería y después hablé sobre la ley de violencia laboral, que es... Todos la conocen por la 1225. Pero en realidad esta ley, que es del 2003, tuvo una modificación en el 2012, que para mí es importantísima. Uh-huh. Varios artículos que se modificaron, otros que se agregaron en el 2012, que es la 4330. Uh-huh. Y que me parece que no la sabemos muy bien. No, ¿le parece? No. Entonces, no la sabemos. Entonces me parece que tenemos que contarle a la gente en qué consiste y, y cómo hay que... Hay todo un procedimiento para hacer este sumario. Es una ley del gobierno de la ciudad. Sí, es una ley, de es una ley de del gobierno de la ciudad. Y se aplica para todos los y las trabajadoras del gobierno de la ciudad, sí, o también en el ámbito privado. No, también en el ámbito privado. También para el ámbito, sí, privado la aplican, sí, aquí. También. O sea, empresas que tengan su sede en la capital. En Capital Federal hay que aplicarlo porque es violencia laboral. Los fueros laborales de Capital lo tratan. Lo tienen que trabajar. Porque justamente lo que dice la ley, la primera y la segunda, lo que hace es reforzar estos conceptos. Sancionar y prevenir toda acción que humille, que intimide, que denigre, que menoscabe a un trabajador o a una trabajadora. Después, si quieren, o ahora, te digo las diferencias que hay. Pero, digamos, no es persona. Pregunto, ¿qué es la violencia laboral? Toda acción que cualquier persona cometa contra un trabajador o una trabajadora y que esa acción o esa omisión la humille, la menoscabe, maltrato, la acose, acoso sexual, hostigamiento. Digamos, la ley en el artículo 3 habla de una serie de conductas, de un montón, pero no es taxativa, así que es enumerativa. ¿Qué quiere decir que no es taxativa? Cuando una ley en un artículo nos dice, bueno, estos son los delitos, o estos son los agravantes, estos y solo estos. Eso es taxativo, claro. No puedo agregar. Cuando la ley dice, estas conductas son meramente enunciativas, pueden existir otras conductas u otras omisiones que humillen a la gente o que sea una violencia. Bueno, eso sí encuadra en la ley, ya está. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que decía la ley antes era toda acción de humillación, de intimidación, de hostilidad, de violentarlo a alguien, un maltrato físico también, sí, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Acoso y además el acoso sexual, pero hablaba de superior jerárquico. Ah, siempre era del jefe. Un superior, que estaba por abajo. Un superior jerárquico, ¿por qué? Porque decían, bueno, este es la persona que tiene el poder. Claro, sí. Esta es la persona que o me va a echar, ¿sí? O me va a amenazar con que voy a echar, no vas a subir, ¿sí? O por ejemplo, tenían el poder de decirle a otras personas que trabajan conmigo, ¿no? No le hablen. Eso es típico de un grupo de compañeros que dice, no le hablamos. Hace las cosas mal. Es interesantísimo cuando la ley dice que te den una tarea denigrante, que te den una tarea que saben que no podés hacer. Eso es violencia, ¿no? O que no te den los insumos para poder hacerlo. Pero qué terrible esto, ¿no? O que directamente no te den tareas para hacer. Eso también. Eso es denigrarte también. No darte tareas, te quedas en un rincón, ¿no? Yo decía en las jornadas, esto de que parece tan simple, estos términos, que siempre lo charlamos, ¿no? Tenemos que empezar a hablar de otra manera. ¿Cuántas veces le decís a alguien, a mí así no me servís? Es violencia. Lo que nosotros tenemos que sí entender cuando hacemos una denuncia de este tipo es que la ley te habla de continuo repetido. Claro, por ejemplo, una de mis compañeras viene muy triste, entonces yo digo, mira, así para trabajar no puedes estar. Andá tranquila, quédate tranquila hoy. Eso no es. Hoy te pasa esto. Claro. Te pasa una cosa así, entonces vos como jefa o como compañera le decís, mira, hoy mejor no toques nada porque la verdad que tenés un problema. Atiendas, no te preocupes. No, la ley dice, tiene que ser continuo porque así es y repetido. Ahora la ley habla, dice, sistemático, continuo, repetido, ¿no? Que esta persona se sienta continuamente humillada. Claro que con el acoso es otra cosa, acoso sexual, ¿no? Bueno, vamos bien. Ya arrancamos con todo. Recuerden que si quieren volver a escucharnos, pueden hacerlo el jueves a las 18 horas, el sábado a las 23 y el domingo a las 17, siempre por www.laretaguardia.com.ar. Y tenemos otras vías también por las cuales sale el programa, que

¿Pecho Frío? No, conocido Messi, como... No. ¿Cómo era? Toquinho. Ah, Toquinho. Guitarrista y cantautor brasileño. De esta música no escuché nada en el Mundial, che. No. Para mí esto, yo lo traje a partir un poco del Mundial del cual no vamos a hablar. Esta música tan linda que aparte no es para la violencia laboral, es para relajarse, distenderse. Hoy hablé con un amigo en común que está allá en el Mundial, está en Río, y me decía, él estuvo ayer en el partido y me decía, la cosa está en Río, en la playa. Todo el mundo se junta en la playa. En la playa. Todos los simpatizantes de los distintos clubes, de los distintos países incluso, ¿no? Que hay mucha camaradería y se juntan ahí los grupos y van a la playa. El lugar de reuniones es la playa. Solo la playa en Río de Janeiro. Uh-huh. Nada más. Como por ahí en otros lugares. Claro, él me decía, quizá vas a un país donde por ahí a esta altura la temperatura, no hay playa, el lugar de reuniones es un bar o el shopping. ¿Dónde te encontrás? Me encuentro en el shopping, ahí te encontrás en la plaza. Qué lindo. Divertido. Y sí. Qué lindo, qué lindo. Bueno, estábamos en la M690 y en www.laretaguardia.com.ar y charlando con nuestra amiga la doctora Catalina Galati acerca de violencia laboral. Yo lo que me quedó en lo último que vos comentabas, ¿no? El tema esto de lo continuo, repetitivo y demás. Sí. El tema es, para el afectado, y si la ley cómo lo determina, el hecho de cómo lo puede demostrar o cómo lo puede probar eso. Porque te imaginás que hay un segundo o un tercero en discordia que es la periferia que está alrededor, las otras personas que muchas veces no se animan a atestiguar contra uno o contra otro, ¿no? Sí, bueno, por eso te digo que la nueva ley, que la verdad que mucha gente no conoce, la 4330, hace un montón de modificaciones. La 1225 te voy a decir, viste cuando en la administración pública siempre hablamos de un descargo, alguien hace una queja o alguien te pide una sanción disciplinaria y entonces vos lo primero que haces es decirle a la persona que le piden la sanción, mira, tenés el derecho al descargo, ¿no? Que eso también me gustaría aclararlo, el descargo es un derecho, claro. Si quiero lo ejerzo, si no, no, lo que me tiene que decir a mí la administración es, acá tiene, doctora Galati, tiene una queja, ¿sí? O tiene un pedido de una sanción, quiere hacer el descargo, tiene 3 días para hacerlo. Pero es mi derecho, ¿no? Esto no se puede hacer en la 1225 ni en la 4330. Alguien dice, estoy sufriendo violencia laboral. Describe un hecho, ¿sí? Lo describe. Lo que tenemos que hacer nosotros cuando llegamos a eso, primero, es todo confidencial. No hay nombres, ni del que denuncia. Pero yo puedo escribirlo. Lo escribo. Usted lo escribe. El damnificado. El damnificado lo escribe. Primero. Sí. Primero tenemos que ver quién lo hace. Antes, con la 1225, era su jefe, ¿verdad? Un superior jerárquico. Claro. Si era mi jefe directo, yo no podía ir a él. Claro. Entonces pasaba la vía jerárquica y iba al que le seguía. Esto es lo que ocurre. En el hospital, por ejemplo, lo sabíamos pocas personas, que lees todo. Ahora, cuando se termina de leer todo, se le pide una información al jefe del área, que haga un informe de la circunstancia, si sabía algo, si alguna vez le notificaron algo, por ejemplo, y si sabiendo tomó medidas. Fíjate vos, si sabiendo tomó medidas. Ahora, esa denuncia que hace, por ejemplo, Catalina Galati, ¿sí?, que está sufriendo violencia laboral, las autoridades lo que hace es sobre cerrado, en un sobre. Lo que pones en el asunto es ley violencia laboral. Siempre tienen que estar las iniciales. Y lo tenés que inmediatamente elevar. Ustedes saben que nosotros trabajamos en el Estado, ¿no? Administración pública es vía jerárquica. Cuando llega a la Secretaría de Salud, al Ministerio de Salud, al nivel, nosotros tenemos la región, ¿no? La región cuarta y demás. Sin analizar nada, se envía a la Procuración y se abre un sumario. Mucha gente te dice, bueno, pero al que lo denunciaron, ¿cuándo se va a defender? se va a defender cuando se abre el sumario. Pero primero hay todo un proceso que es administrativo interno del organismo al cual pero poquito, ¿eh? Depende el, poquito, esto no es que al que denunciaron puede hacer un descargo, no, ¿eh? No, acá no. Uh-huh. Acá se entera cuando lo llaman de la procuración y le van a notificar si está, si va a estar indagado, ¿no? Por ¿y el supuesto procuración violento. Lo tiene que elevar a los tribunales laborales? No. ¿El caso? No. Esto es administrativo. Es administrativo. ¿Eh? Esto es dentro de la administración, es un sumario administrativo que te puede llevar a dar 30 días de suspensión, la cesantía o la exoneración. ¿Sí? Y lo que hace también la ley ahora es, primero, agravarte la pena. Si sos superior jerárquico, tenés más pena. Claro. ¿Sí? Y además, agrega esta ley 4330. Primero que saca el superior jerárquico. Mi colega, mi compañera, ¿sí? La administrativa, cualquiera puede cometer las conductas de violencia. Sí. Cualquiera, eso es también lo importante, porque a veces hay un grupo de personas que te hacen la vida imposible y son tus propios compañeros. Sí. Y esa persona no puede trabajar bien. Cuando hacemos esto, viene el sumario administrativo. Los abogados de la procuración dictamina y dice, aquí sí hubo violencia o no hubo. Uh-huh. ¿Sí? A partir de eso, seguimos protegiendo. Porque hubo casos en que se hizo un sumario, la procuración consideró que no había violencia, ¿no? Que no fue continuo, porque no se repitió, porque fue de alguna vez, porque testigos dijeron que no. Hay toda una probanza. Y esta persona que se sentía tan mal porque la habían denunciado por violencia, empapeló todo el lugar de trabajo con esto de que el dictamen había dicho que no había violencia. Soy bueno. Con lo cual se comió otro sumario administrativo por violencia. Claro. ¿No? Porque siempre debe ser confidencial, jamás podés decir los nombres. Ajá. Y la nueva ley, que para mí es genial, agrega este artículo 12 que no estaba. Fíjate cómo protege al que denuncia por violencia y al que te salió como testigo. Todos sabemos que nos cuesta que alguien te salga como testigo. Porque está el miedo. Uh-huh. Está el miedo, está la incomodidad cuando vos pedís un testigo para ir a tribunal y te dice, pierdo toda la mañana. ¿No? Sí. Y tienen miedo y no, y muchos dicen, ¿lo van a hacer mentir? Yo tengo que seguir trabajando. Que seguir trabajando, y entonces, ¿qué hago? Esto que a veces te dicen tanto los jefes como alguien que pedís como testigo, yo creo que se llevan mal. Yo creo que, como no tienen los mismos gustos, incompatibilidad de carácter. No, claro, eso me lo ponen en los divorcios, ¿no? Después de una larga vida en común, ¿no? Y haberme enterado que tenía 55 amantes. No, lo que quiero decir es que la 1225 no protegía. Fíjate ahora cómo agregaron en un artículo 12 que dice, la ley presume que si yo te hice una denuncia o fui testigo, si me altera mi condición de trabajo en los subsiguientes 6 meses de la denuncia, se presume, salvo prueba en contrario, como decimos siempre los abogados, que me echaron por eso. Claro. Es fabuloso, porque ahí sí me defiendo y ahí sí podés conseguir un testigo que diga, sí, realmente yo soy testigo de esto. Porque ahí tenés una ley que te protege y que presume que me echaron o que me alteraron o que me violentaron porque yo te salí de testigo o porque yo denuncié a alguien. Eso es importante. Y la responsabilidad solidaria de un jefe. Muchísimas veces el jefe o el que tiene mayor autoridad sabe que ocurren estas cosas. Claro, saben, aunque no es el directo victimario, pero lo avala. Por eso la ley habla de omisión, ¿no? Claro. Es decir, vos sabés que me tratan continuamente con esto de mí, no, si soy gay sepan, o no soy gay, si soy una separada o no sé, si soy negro, si soy cabecita, si soy peronista, si no soy peronista, ¿no? Uh-huh. Cuando tomó conocimiento, y hubo un caso durante 10 años, alguien durante 10 años soportar que un jefe te hostigue y te hostigue. Bueno, vos me hablabas de la prueba, ¿no? Uh-huh. Esta mujer pudo probarlo con mucha gente que se cansó de esto, ¿no? Y le salió de testigo a ella. Le salió de testigo. Y además una denuncia en la policía, porque ya después cansada. Nosotros decíamos en la jornada cómo esta violencia repercute en tu vida, en tu casa, con tus hijos, sí, con seguro. Tu marido, con el trabajo que no vas a hacer bien. Yo di un ejemplo sueño, un poco bruto en las jornadas que no lo puedo decir ahora, ¿no? No hay problema. Pero yo decía, si vos vas a tu trabajo y estás toda la mañana pensando que ahora viene el Señor y me va a tocar la cola, uh-huh. ¿sí? Uh-huh. No voy a trabajar tranquila porque estoy esperando la mano en mi cola, uh-huh. ¿sí? Y es ese miedo y tengo que ir a laburar y no se lo cuento a mi marido, no se lo cuento a mis hijos, no se lo cuento a nadie porque, viste, bueno, esta mujer después de 10 años creo que le hizo un comentario al marido, ya no puedo más, ¿no? Me presento en un concurso, bueno, fue a esperarlo a la salida del trabajo, hubo trompadas, ¿no? Una cosa que uno dice, lógico. Sí. No, hay más violencia, generás más violencia. Claro. Bueno, hubo una denuncia policial, hubo testigos, y realmente los exoneraron al jefe inmediato y al superior. Tenía conocimiento de esto y no hizo nada. Claro. Y fíjate, la nueva ley también agrega en un artículo, en artículo 9 creo, el traslado preventivo. Sí. ¿Que a eso te da miedo? A mucha gente le da miedo, porque dice, estoy prejuzgando y después, ¿no? Vos podés tener una denuncia porque me prejuzgaste y me hiciste un traslado preventivo. Pero no es así, ¿eh? Con las violencias domésticas y la violencia familiar pasa lo mismo. Mm. Vos vas a hacer una denuncia y lo primero que hacen es excluirlo. Entonces, es importante eso. Siempre que aclaremos que esto no significa prejuzgar, pero que lo estás haciendo porque alguna medida tenés que tomar. A veces la gente, ¿a quién saca? A la víctima. Claro. Claro. Entonces lo victimizás dos veces. Dos veces. ¿No? Es decir, ah, bueno, a vos te hace, pobrecita, a vos te maltratan, ¿eh? Te voy a cambiar de oficina. ¿Otra vez? Mm. Uh-huh. Es terrible, ¿no? O sea que al victimario preventivamente lo pueden trasladar. Sí. Sí. Ahí ya dejaría entonces de tener el secreto, el sumario de quiénes son. No, porque lo tiene que manejar la jefatura. En sí, ¿no? Sí. De alguna manera tenés que manejarlo. Que no se sepa. Que no, por lo menos no se. Que, claro. que al menos que pasa no se que sepa. Este que creo tipo, que eso es algo que se sabe. Este tipo de situaciones, sí. trabajando en un lugar y vos ves las cosas que pasan, es muy raro. Salvo que sucedan situaciones en donde alguien se queda solas con otra persona, con un compañero, con tu jefe, con quien sea, y suceda solamente cuando estás a solas. Pero si no, en un ambiente de trabajo, todos. Sí, uno se tiene que dar cuenta, o sea, convive con muchas personas. En proporción convivís más tiempos de horas con muchas más personas que en tu casa con tu familia. Seguro. O sea que siempre es mucho más. Seguro. Más amplio el espectro de quién te conoce a vos y quién conoces vos. ¿Y cómo lo vas haciendo? Claro. ¿Y cómo lo vas haciendo? Yo creo que además, por ejemplo, nosotros, de alguna manera, yo más que nada tengo experiencia en salud. ¿No? O te puse el ejemplo de violencia familiar porque hago familia. Mm. Entonces, también es esto, ¿no? Que el que agrede o el que pega dice que me lo comprueben y después me sacan. No, hay que proteger. Tenés que tratar de proteger. Nosotros en salud lo vemos. Cuando vos una persona ves cómo actúa y tiene una cierta conducta, yo creo que te das cuenta. Si está mintiendo, si está haciendo toda una confabulación de la violencia, o si realmente es como dice Cristina, te dije cuerva, Catalina, una vez, era una broma, ¿no? Ahora, si todos los días llego al hospital y me dicen, ahí viene la cuerva, ¿no? Estos abogados, todos ladrones, no saben nada. Bueno, ahí sí, pero te hacen una broma. Entonces, pero a mí me gustaría, yo siempre les digo lo mismo, lean la ley y ahí. Porque es fácil, es, además de ser muy fácil, es importante hacerlo. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, vamos a dejarla descansar a la doctora, que se tome un matecito, un pancito saborizado que nos trajo muy ricos. Y a mí me gustaría después charlar un poco sobre esta violencia que está más mediatizada, quizás, que es la violencia pacientes, trabajadores de la salud, trabajadores de la salud, pacientes, o sea, en un ida y vuelta. A ver, dentro de esta ley también, si tiene que ver con esto y cómo manejarlo. Sí. ¿Hacemos un cortecito? Gracias, Brau. Hoy. Mortales. ¿Tenés un programa de radio, un diario o revista o manejas un medio digital? Desde el 2 de junio y hasta el 1 de septiembre está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/mediosvecinales. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Doctora con Luis, Dios mío. Bueno. Garota de Ipanema. En español, la chica de Ipanema. En inglés, The Girl from Ipanema. Wow, estamos. Letra de Vinicius, música de Antonio Carlos Jobim. Y la que canta es nada más ni nada menos que María da Graça Costa Pena Burgos. O sea, Gal Costa. Ipanema es una de las playitas para reunirse ahí todos los de las distintas hinchadas, donde se pueden reunir, ¿no? Pero bueno, estamos eligiendo música, digamos, por el costadito del mundial, por alguna de las playitas, una musiquita linda. ¿Te gusta, Luis, la música? ¿Qué elegimos? Sí, la música brasileña. Bueno, ¿qué elegís? Va. Me gusta. ¿Qué elegimos con Braulio, en realidad? Muy bien, muy bien. Bien. Seguimos en AM690, en www.laretaguardia.com.ar, siempre comunicándose con nosotros a través de oidmortales2011@yahoo.com.ar o del Facebook oidmortales2011. Luis, ¿me querías contar algo? No, que ya estaba, ya que estábamos hablando de música, vos sabés que aquí por Buenos Aires están lo que es llamado los bares notables. Ajá. ¿No? De la ciudad de Buenos Aires, bares, billares, confiterías notables. Y bueno, ahí van a, va a haber, en todos esos bares van a haber grupos musicales donde van a poder ir a disfrutar esa música, donde distintos géneros que puede haber, jazz, tango, música. Y además lo que se va también a hacer es, se va a elegir en un concurso los bares notables de 2014, ¿no? Uh-huh. Ahí, bueno, también va a estar, justamente musicales, va a estar como jurado Bernardo Baraj, Julio Lacarra, Patricia Barone, Javier González, Patricia Corradini, Carlos Martínez y Diego Rivarola. Esto uh-huh. es... La entrada libre gratuita la organiza la Comisión de Protección y Promoción de Cafés, Bares, Billares y Confiterías Notables de la Ciudad de Buenos Aires. Muy bien. Bueno, seguimos acá en Oíd Mortales. Muy bien, Luis estaba atento. Al cabezazo, mira la pelota, hay que meterla adentro del arco. Muy bien. Vamos a seguir con la doctora Catalina Galati. Y yo había dejado algo picando, ¿no? Sí. O sea, estamos muy de fútbol. Bueno, también de básquet, que le fue muy bien, ¿no? Qué bien, al muchacho este, al alto. El Manu. También le fue muy bien a las chicas y a los chicos de hockey, ¿no? Hay distintas. Pero el fútbol es como que por un mes. En volei también creo que ganamos. Sí, bueno. Por un mes copa todo el fútbol. ¿Qué va a ser? Y sí. Hablamos de violencia laboral y yo me planteaba esto de qué pasa con una violencia que está como más mediatizada, porque en general en los medios no se habla de un jefe que acosa a un trabajador o un trabajador que es acosado por sus propios compañeros, sino que sale esto de que le pegaron a un médico, le pegaron a un administrativo, hubo violencia, y hablo de ambos, o sea, de los trabajadores a los pacientes, de los pacientes a los trabajadores, como algo que fluye. ¿Esto está encuadrado en estas leyes? No. Bueno, yo no sé si yo puedo hacer una denuncia por violencia, pero yo les cuento lo que me pasó una vez. Con esto de pegan a un administrativo, la gente se pone nerviosa, no consigue un turno, ¿sí? Uh-huh. Los médicos o enfermeros que le han dado trompadas en las guardias, ustedes uh-huh. creo que recuerdan, hace muy poco se hizo un paro, una movilización para la defensa del profesional, del equipo de salud, porque bueno, hay toda una defensa y hay toda una violencia. Cuando ocurrió uno de los tantos episodios que ocurrió, yo fui a... Vieron que existe una oficina de la Corte Suprema de Justicia, que es la Oficina de Violencia Doméstica. Sí. Bueno, está en La Valle, sí. Quiero que todo el mundo lo sepa, en La Valle 1250, y que es de la Corte Suprema de Justicia, uh-huh. y que atiende a 24 horas. Ajá. ¿No? Entonces cualquier persona puede ir a hacer una denuncia. Yo fui una mañana a hablar con los abogados de esa oficina, y me dice, no, me estás hablando de otro tipo de violencia. Nosotros estamos acá por la violencia familiar, por la violencia doméstica. Dice, pero me estás hablando, dice, y me tomaron los datos. Estuve varios minutos hablando con los abogados de ahí y me dice, es terrible, estas cosas ocurren. Sí. Ahora, yo creo que acá tiene que haber una protección a nivel Estado. ¿Sí? Uh-huh. Algo tiene que pasar para que nos protejan. Es decir, la salud de los trabajadores de la salud. Por otro lado, y esto es una opinión muy personal, un hospital o salud no es una isla. Cuando hay tanta violencia, cuando a veces te pasa que hay tanta demanda, uh-huh. y la gente espera y a veces no hay respuesta, ¿sí? Y un administrativo no puede decidir si te da o no te da, o lo charlamos fuera de micrófono. Esta persona que necesita y ¿dónde lo pones? ¿En una lista de espera? ¿Lo atendés más tarde? Vaya a la guardia, a ver si le puedes. Vaya a la guardia, ahora. La guardia está llena y te dice, pero ¿sabes qué pasa? Tengo otros casos. Yo creo que es un problema mucho mayor. Y hay un sistema, me parece a mí que es un sistema perverso, hay una demanda. Está bien, pero yo también, y esto también lo digo desde mí, ¿no estaría bueno desde algún lugar que cuando uno atiende público, atiende personas, y personas que siempre están en una situación de vulnerabilidad, no porque sean vulnerables, sino porque la situación de ir a un hospital a que te atiendan ya te da un touch, digamos, de vulnerabilidad, porque estás necesitando, no vas al shopping a comprarte una cartera. ¿Sí? Vas a un lugar, algo te duele o algo te pasa, algo sentís. Los trabajadores, ¿quién nos forma para poder contener estas situaciones? Porque a veces yo creo, porque yo lo he visto, que algunos compañeros que están sobrepasados justamente por esto, que también es una violencia institucional o de arriba, que no te dan los insumos, que no tenés el personal necesario, entonces estás vos solo en la ventanilla cuántas horas. O sea, es como uno queda como el jamón del sándwich. Sí. A lo mejor estaría bueno que desde algún lugar, no sé si gremial, institucional, nos den como una formación, porque hay gente que a pesar de esto igual puede no sé si hacerse amigos la palabra, pero entrar en complicidad con el paciente y decirle, yo lo entiendo, usted tiene razón, pero esta es mi realidad, y tratemos entre los dos de encontrar el camino para ver qué podemos hacer juntos para que usted pueda tener la mejor atención lo antes posible. No sé cómo explicarlo. Sí. Y no decirle, mire, no, mira, acá no hay turno, váyase a otro lado, a ver, que el que sigue, a ver. O sea, ¿se entiende la diferencia entre una cosa y otra? Sí, es terrible. Es como cuando hablamos de, siempre hablamos de la relación, ¿no? Sí. Relación médico-paciente, relación enfermero-paciente, relación pacientes con el administrativo. Creo que la última vez que vine acá, no fue en abril, hablamos de que yo siempre soy de la idea que la gente que está en ventanilla no esté 80 años, que roten, que hagamos talleres, que haya un psicólogo que lo escuche. Sí, grupos ahora, de trabajo entre los compañeros, de vínculos. Pero es mucho. Es decir, el escuchar al otro también te trae algo. Ponerte en el lugar del otro, que siempre hablamos de esto. Sí, ponerte en el lugar de otro, porque yo también voy a ser paciente, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, voy a ser paciente, voy a ser vieja, Sí. Pero es pedirles mucho. Y se enferman. Y sí. Entonces, vamos a darle un apoyo psicológico, vamos a sacarlos de esos lugares. Sí, rotarlos. Y yo quiero, también esto lo digo, pero es una opinión muy personal, es distinto cómo la gente reacciona frente a un profesional. Sí. Sí, totalmente. Y digo, frente al médico, cómo se dirige al médico, a pesar de que lo esperó 3 horas, cómo se dirige al enfermero, cómo se dirige al kinesiólogo y al administrativo. Es como una cuestión cultural, ¿no? ¿También? Sí. Yo, a mí me tratan diferente, y eso que yo doy, les doy la devolución de las quejas. Y yo, por ejemplo, tengo 2 clases de personas. El que me insulta y dice, vos sos la abogada de acá adentro, sos cómplice, estás con ellos y siempre le vas a dar la razón. Y está el otro que dice, yo no lo puedo creer. Hay un abogado en el hospital, me está escuchando, ¿sí? Me está haciendo una devolución. Eso es un trabajo que hace muy poco lo estamos haciendo, porque está la ley de quejas. Pero eso ha ayudado muchísimo, Cristina. Porque la gente siente que lo que escribió molesta, triste, ¿no? Sí. Mal. No lo ponemos en un cajoncito. Ahí nosotros le pedimos una información, que... y cuando nos contesta, llamamos a esa persona y decimos, tenemos la devolución. La gente dice, esta respuesta a mí no me gusta. esto no es una respuesta, o esto no es claro. una disculpa, se enoja, amplía, pero yo creo que el contacto sí, el contacto es lo que sirve. La gente que viene y le damos una devolución, y yo la siento en una oficina y le digo, espere, viene el doctor, viene el administrativo, viene el enfermero a hablar con usted. La gente siente realmente que hizo una queja, que no está en un cajón, y que alguien le va a dar una devolución. Que se la respeta. Y se la respeta. Se la está respetando. Y más de una vez la gente dice, no estoy de acuerdo, pero gracias, me han hecho la devolución, yo espero que nunca más pase. Te dan la mano y digo, bueno, mire, es un trámite administrativo, además, porque claro. la ley me lo exige. ¿Archivo esta queja? Sí, archívela. O me dice, no, la voy a ampliar, no, me voy a ir a la defensoría. Creo que podemos hacer muchas cosas. Sí, uh-huh. igualmente yo... Pero hay que proteger al trabajador, ¿eh? Todo lo que vos comentás, que es muy bueno, lamentablemente en los medios de comunicación no llega para que otras personas que les pasa lo mismo sepan que está esa herramienta. Por eso, bueno, nosotros hoy acá no es un gran medio, pero ayudamos a que eso sepa, para que lo que vos decís, que sepa la persona que le esté pasando, estás contando este ejemplo y diga, oye, a mí me pasa lo mismo, ¿cómo puedo hacer? O sé cómo, ahora sé que puedo hacer algo. Claro. Es que se anima, porque hay veces que también la persona no se anima, porque hay toda una realidad también, ¿no? Lo hemos hablado otras veces. Todas estas cosas que estamos comentando y que tienen posibilidad de defenderse las personas que lo sufren, hay toda una cosa como que está naturalizado y es así. Lo de la violencia laboral, de decir, bueno, pero es el jefe. Y es el jefe, pero vos tenés que saber que el jefe supuestamente es jefe por su capacidad o por, bueno, su tarea, su trabajo, su antigüedad. No porque tiene más poder o el jefe, el ser jefe no le da un poder sobre las personas. Te da un poder y una responsabilidad sobre los actos que tenés que hacer en la tarea cotidiana. Por eso me encanta que la ley agrave la pena. Claro. ¿Sí? Es decir, si vos y yo somos jefes, uh-huh. es porque tenemos otras capacidades, otro uh-huh. nivel, sabemos mejor, hemos dicho, bueno, sé conducir, ¿no? Uh-huh. Sé cómo hacer el manejo. Entonces me lo tienen que agravar. Lo que pasa es que el miedo está. Estamos hablando tanto de este tipo de cosas y el cambio que hemos hecho uh-huh. y demás. Y sin embargo, fíjate que siguen diciendo, y es mujer. Claro, sí, sí. ¿No? Sí. Le faltó un poco. Mira, entre un abogado y una abogada me quedo con el abogado. Meto como jefe de departamento al abogado. Bueno, eso en general en todas las áreas de seguimos, trabajo. Seguimos con cuesta, esto, Luis. Cuesta mucho. En el área privada está. En el área estatal no es así. Pero en el área privada sí, el hecho del salario. Por ser mujer a la misma función le pagan menos. Exacto. En el área estatal no tanto, porque hay un escalafón que, bueno, se cumple, y más allá que sea mujer o hombre no le pueden bajar el sueldo. Seguro. Pero en el área en el trabajo privado, y eso también es violencia, es decir, bueno, vos haces claro. tarea, pero a las mujeres en general te pago menos. Te pagan menos. Sí, sí. Y además esto de tendríamos que terminar con esto de todos los días das examen. Claro. Vos viste que a veces te pasa, yo he escuchado gente y me dice, doctora, todos los días doy examen. Claro. Yo ya me recibí, ya sé. Sí, es como que alguien le exige. Están explicando. Claro, y todos sabemos que hay una realidad. A veces el que no es jefe le explica todos los días al jefe, esto no se puede hacer. Así es. ¿No? Pero creo que tenemos de a poquito que hacerlo. Y enseñarle a la gente esto. ¿No? Sí, sí. Es decir, ¿por qué la gente no sabe que existe la 1225, sigue hablando de la 1225, y la modificación a esta ley tan importante no la conocemos, no la nombramos? Uh-huh. Bueno, hay que nombrarla. Sí. Y hablando de nombrar, acá lo tenemos a Braulio, que va a poner alguna tandita y un poquito más de música. Que escuchen la letra, es una canción que a muchos les recordará de cuando eran chicos y que tiene que ver con el tema. Yo se los digo siempre con cariño y con humor. Hasta el viejo hospital de los muñecos

Bien, ya estamos terminando Oíd Mortales. Le agradecemos a nuestros amigos Julio Pardo y Braulio Domínguez, que están operando, uno en la M690 y otro en www.laretaguardia.com.ar. Le agradecemos mucho a la doctora Galati, como siempre. Muchas gracias. A mí me encanta venir a hablar con ustedes. Espero que sea útil. Y a nosotros nos encanta que sea útil. Justamente por eso, porque además que está muy bueno y que vengas y es muy ameno, es porque podemos tratar de que quienes nos escuchan sepan cosas que quizá desconocen para su propia protección, ¿no? Para protegerlos, es verdad, para ayudar. Es el concepto así de la salud, protegerse y cuidarse. Así es. ¿Ah? Así que bueno, muchas gracias. Nos vamos, viene el doctor Alfredo Grande. Hoy va a haber un programa especial con una reseña del segundo encuentro de la gratitud militante, que fue hace dos sábados. Allí estuvimos con los compañeros de la retaguardia, Eugenia. El 7 de junio. Bueno, van a escuchar fragmentos de testimonios de quienes allí estuvieron en esa jornada y que transmitimos por la retaguardia. Muy bien. Bueno, nos vamos, Cristina. Hasta el próximo lunes en Oíd Mortales. Era al revés, pero no importa. Chau.